mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurín de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1,000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor, el rey, por favor, perdóneme. Olvidé la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo: Simei debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simei, David juró: se te perdonará la vida. Cenamos. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 15 al 23. ¡Wow! Este Simei realmente tuvo un cambio radical. Aquí pasa algo muy bueno de ver. Cuando nuestros falsos reyes caen, puede suceder dos cosas. O reaccionamos y tenemos un cambio de mentalidad, es decir, metanoia en español, nos arrepentimos, o nos empacamos en nuestra miserable derrota. En este caso, Simei hizo una confesión humilde y contrita. Él había pecado grandemente contra el rey David, y aquí se arrepiente grandemente frente a él. El arrepentimiento de Simei fue humilde. Se postró delante del rey. Fue honesto. Reconoció haber pecado. No hizo ningún intento por minimizar sus acciones. Y por último, el arrepentimiento de Simei fue puesto en acción. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de Israel, para descender a recibir a mi señor, el rey. El verdadero arrepentimiento no solo te mostrará en palabras e ideas, sino también en acciones. Quizás has sido como Simei, que maldijo al rey Jesús, y tienes miedo de que Jesús nunca te perdone. Pero David perdonó a Simei y Jesús está listo para perdonarte. Él se deleita en la misericordia. Vamos, acércate, pídele perdón de verdad, porque el rey Jesús está ansioso de decirte: tus pecados te son perdonados, ve en paz.